diversos amigos y no amigos, conocidos y no conocidos, me han manifestado por diversas vías que exponga los fundamentos marxistas de la teoría del Partido de Defensa de la Patria Dominicana. Porque según ellos, hasta donde tenían entendido, para ellos los comunistas no tenían patria, ni podían defender la patria. Pues bien, con todo gusto me voy a proponer dejar sentados los fundamentos teóricos, claro está, teórico en el marxismo-leninismo, en la doctrina de Marx, en el Lenin, Stalin y Mao Zedong. Con lo que de paso digo que no forma parte del marxismo-leninismo los disparates de Rosa Luxemburgo, de los troquistas, porque Rosa Luxemburgo era mitad marxista, mitad troquista, no otra cosa, independientemente de que muriera en una cárcel asesinado por los fascistas alemanes en la Primera Guerra Mundial. La muerte no exime de culpa, ni da razón, ni quita razón. De la misma manera, no puedo fundamentar esto en los disparates nacionalsocialistas de Fidel Castro, o de su aberrado y degenerado hermano Raúl Castro, y mucho menos en los que en América Latina difunden tanto disparate como los chavistas y demás basuras teóricas. Voy a comenzar citando un trabajo escrito por el eminente marxista, leninista, chino, Mao Zedong, escrito por él en el año 1938 y que pueden encontrarlo en el tomo segundo de sus obras escogidas, editada por China, Pekín. La obra se titula El papel del Partido Comunista de China en la Guerra Nacional. Subrayo y repito, El papel del Partido Comunista de China en la Guerra Nacional, escrito en el año 1938, tomo 2 de las obras escogidas de Mao Zedong, ediciones Pekín. Se titula así el trabajo en las citas de Mao Zedong, en el capítulo 18, Patriotismo e Internacionalismo, y empieza en forma didáctica con la interrogante, ¿pueden los comunistas que son internacionalistas ser al mismo tiempo patriotas? Sostenemos que no solo pueden, sino deben serlo. El contenido concreto del patriotismo está determinado por las condiciones históricas. Existe el patriotismo de los agresores imperialistas, como los japoneses y de Hitler, igual de los norteamericanos y de Estados Unidos, como existe el de la Unión Europea y el de los países Francia, Inglaterra, España, Italia, Alemania y todos esos países como ahora se cuela Canadá. Los comunistas deben oponerse resueltamente al patriotismo de estos imperialistas. Por consiguiente, los comunistas debemos unir el patriotismo con el internacionalismo, siendo a la vez internacionalista y patriota. Y nuestra consigna es luchar en defensa de la patria contra los agresores imperialistas y extranjeros. Porque solamente luchando en defensa de la patria, dice Mao Zedong, podremos derrotar a los agresores y lograr la liberación nacional. Y solo logrando la liberación nacional, el proletariado y los demás trabajadores podrán conquistar su propia emancipación. No hay duda que, según Mao Zedong, los comunistas debemos defender nuestra patria oprimida. ¿Quién duda que República Dominicana sea una nación subyugada, oprimida por el imperialismo norteamericano, la Unión Europea y el parasitismo esclavista y oscurantista de la Iglesia Católica? Solo verdaderos estúpidos pueden hacerlo. Ahora bien, dejemos ahí a Mao Zedong. Pasemos a Lenin. Resulta que en países como el nuestro, de tanto atraso cultural, donde hay ignorantes supinos, pero también hay estólidos, que son aquellos ignorantes supinos que tienen ignorancia porque no han tenido la dignidad de hacer esfuerzo para conocer lo que está a su alcance conocer, y por tanto ese es otro tipo de ignorante, pero también tal ignorante que es el analfabeto elemental y está también el analfabeto funcional. El analfabeto funcional es aquel que lee y no sabe lo que lee, y que por eso se dedica, cuando se trata de cuestiones científicas, como es el caso del marxismo, a repetir como gallareta, loro o cotorra amaestrada lo que dicen por ahí una serie de sopencos que nunca se han tomado la molestia de ponerse a leer un texto del marxismo a conciencia, porque no tienen ni siquiera conciencia. Eso ha sido fomentado y alimentado por la CIA, por el imperialismo, a través del oportunismo, del castrismo, del MPDismo, que por ejemplo en Moca causó tantos estragos. Y ustedes oyen un MPDista que se dice todavía marxista-leninista y no saben ni lo que es eso, ni con qué se come eso. Y terminaron diciendo que el marxismo era un colonialismo cultural e ideológico. Así resulta con la cuestión de lo comunista y la patria, que es un problema que concierne al capítulo de la autodeterminación de los pueblos del movimiento socialista internacional o comunista internacional, al problema del principio de la autodeterminación y de la no anexión. Precisamente vamos a citar a Lenin en un texto inigualable, pero que está al alcance de esos mismos ignorantes, pero que no se han tomado la molestia de leerlo. Y cuando lo están leyendo, saltan cuatro páginas y dicen, ya lo leí. Perdón si alguien se siente ofendido con mis palabras. La estoy expresando por mi convencimiento y por mi práctica. Porque en un momento de mi formación yo fui profesor de muchos muchachos, incluso de Moca, en la escuela de arte y oficio. Por ahí andan ellos. A veces lo encuentro y me saludan. Profesor, profesor. Pero yo no uso ese título, no me interesa. Se trata de la biografía de Carlos Marx escrita por Lenin, lo que es un modelo, un prototipo de una biografía. En el subtítulo El socialismo, dice Lenin, las naciones son un producto inevitable y una forma inevitable de la época burguesa de desarrollo de la sociedad, y la clase obrera no podía ni puede fortalecerse, madurar y formarse sin organizarse en los límites de la nación, es decir, de la patria. Eso está entre comillas, organizarse en los límites de la nación o la patria, porque es una cita del manifiesto comunista de Marx y Engels, que yo les recomiendo a esos analfabetos estólidos o ignorante estólido, que lo busquen y lo lean con lupa, línea por línea, que no salten ni una palabra porque se crean que la saben. Y sigue diciendo, sin organizarse en los límites de la nación, sin ser nacional, es decir, no puede llegar a ser clase obrera sin organizarse en los límites nacional, sin llegar a ser clase nacional, aunque de ninguna manera en el sentido burgués. Pero el desenvolvimiento, sigue diciendo Lenin, del capitalismo va destruyendo cada vez más barreras nacionales. Acaba, al fin y al cabo, con el aislamiento nacional y sustituye los antagonismos nacionales por antagonismos de clase. Por eso, es una verdad innegable que los países de capitalismo avanzado, repito, por eso, es una verdad innegable que en los países de capitalismo avanzado, los obreros no tienen patria. ¿A quién se le ocurre? Permítame una criollada. ¿A quién carajo se le ocurre pensar que este país es un país capitalista avanzado? Solamente un permazo, un estúpido. perverso, sino un canalla, puede incurrir en esa vileza. Es decir, ahí está claro, ¿para qué tipo de obrero no hay patria? Los comunistas se ciñen estrictamente al planteamiento concreto de las necesidades históricas. Por eso las naciones, las patrias, sobre todo en el tercer mundo, donde países oprimidos y subyugados, los comunistas levantan la liberación nacional junto a la emancipación social. La liberación nacional es la liberación de la patria. La liberación nacional en un país capitalista intervenido por otra potencia imperialista es también liberación nacional. Y ahí los comunistas participan en esa lucha de liberación nacional frente a la acción de otro país imperialista sobre el suyo, porque de no hacerlo se convierte en agente del imperialismo. ¿Qué es lo que pasa aquí con los patrados, con los patria para todos, con los MPDistas, con los que eran del PCD, pero que siguen siendo revisionistas y oportunistas, y con toda esa sabandija del mundo oportunista? Ahora bien, vamos a seguir con Lenin, pero ahora lo vamos a hacer en el capítulo concerniente al principio de autodeterminación y de no anexión, que es elaborado por Lenin machacándole la cabeza, así, a Rosa Luxemburgo, que es la oportunista troquista de que se valen los oportunistas actuales, neo-nacional-socialista, auspiciado por los cubanos y por la feminista, que propicia mucho esos disparates de Rosa Luxemburgo, de que la gran marxista leninista, de leninista nananina. Del artículo de Lenin sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación, el cual él empieza señalando que el artículo 9 del programa de los marxistas de Rusia ha provocado para esos tiempos toda una campaña de los oportunistas. Y dice que todos estos se limitan a una situación de no presentar argumentos propios, sino se limitan a repetir lo dicho por Rosa Luxemburgo en su largo artículo polaco, no marxista, polaco, de 1908 a 1909, titulado La cuestión nacional y la autonomía, y llama irónicamente originales, originalísimos argumentos de esta autora, son los que con lo que frecuentemente se pretende refutar la tesis de los marxistas. Son los cubanos que evitan todos esos disparates aquí, ¿eh? Y se lo meten en la cabeza muchos ignorantes. Lenin, en el desarrollo del tema, dice: tanto el ejemplo de toda la humanidad civilizada progresiva, como el de los Balcanes y el de Asia, demuestran que a pesar de Rosa Luxemburgo, Carlos Cauqui tiene absoluta razón. Lenin, oye lo que afirma. A pesar de todos los disparates de Rosa Luxemburgo, Carlos Cauqui tiene absoluta razón. El Estado Nacional es regla y norma del capitalismo. El Estado abigarrado en el sentido nacional es atraso o excepción. Desde el punto de vista de las relaciones nacionales, el Estado Nacional es el que ofrece sin duda alguna las condiciones más favorables para el desarrollo del capitalismo, lo cual no quiere decir naturalmente que semejante Estado Nacional, sobre la base de las relaciones burguesas, pueda eliminar la explotación y la opresión de las naciones, sino que quiere decir tan solo que los marxistas no deben perder de vista los poderosos factores económicos que originan la tendencia a crear estados nacionales, patrias. Quiere decir que la autodeterminación de las naciones es el programa de los marxistas. No puede tener desde el punto de vista histórico-económico otra significación que la autodeterminación política. la independencia estatal, la formación de un Estado nacional como patria. Y también señala, en todo el mundo, la época del triunfo definitivo del capitalismo sobre el feudalismo estuvo ligada a movimientos nacionales. La base económica de estos movimientos estriba en que, para la victoria completa de la producción mercantil, es necesario que la burguesía conquiste el mercado interior. Es necesario que territorio con población de un solo idioma adquieran cohesión estatal, quedando eliminados cuantos obstáculos se opongan al desarrollo de ese idioma y a su consolidación en la literatura. Por eso, sigue diciendo Lenin, todo movimiento nacional tiende a la formación de estados nacionales, que son las patrias nacionales, que son los que mejor responden a estas exigencias del capitalismo moderno. Y se entiende, por tanto, por autodeterminación de las naciones, su separación estatal de las colectividades nacionales extrañas, la formación de un Estado nacional independiente. Sí, lo que quieren persistir por terquedad o porque están discutiendo cosas que no saben, porque aquí, en este país, hay mucha gente que discute cosas que no sabe, que no entiende, que nunca ha estudiado. O sea, se dedican a discutir huevos de yegua. Huevos de yegua, que son disparates porque las yeguas no ponen huevos. Es lo que significa esa expresión. Discutir disparate. Ahora bien, si le complace, hay otro trabajo de Lenin que se titula Balance final de la discusión sobre la autodeterminación y las anexiones. Porque no son frases aisladas, son planteamientos de conjunto que ameritan ser estudiados, ponderados, para uno poder decir, más o menos yo conozco el asunto. Porque no puede tampoco nadie jactarse, yo lo domino por completo. No, son cosas muy complicadas. Y si hay una cosa que demanda la ciencia, es humildad. Humildad. Pero la humildad no significa contemporización con las necedades. Sí, nosotros defendemos la patria dominicana. Nosotros nos oponemos a la haitianización. Nosotros defendemos la separación completa del Estado Nacional Dominicano del Estado Tribal Haitiano. No nos negamos a mantener relaciones, pero nos oponemos a toda promiscuidad. Nos oponemos a que se acepte aquí masivamente a los haitianos bajo el alegato estúpido de que los obreros no tienen patria en un país tan atrasado, tan miserablemente pobre como República Dominicana, que dista un año luz de ser un país capitalista avanzado. Un año luz significa como 8000 años, para que no se crea que un año de 365 días. Pues bien, en esas discusiones de balance final, Lenin se la coge con Rosa Luxemburgo. Y vaya usted a ver la pela de falda quitada que le da. Y dice lo siguiente. Los camaradas polacos encabezados por Rosa Luxemburgo declaran con toda precisión que están en contra de toda clase de anexiones. Lamentablemente en el párrafo siguiente, o sea en el cuarto, de esa misma parte encontramos afirmaciones que es obligado tomar y establecer como anexionistas. Ese párrafo comienza con la siguiente, ¿cómo decirlo? Dice Lenin, ¿cómo decirlo? Más suavemente. Vamos a decir frase extraña. Y es la siguiente. Citamos a Lenin, que está citando a Rosa Luxemburgo. La lucha de la socialdemocracia contra las anexiones, contra la retención violenta de las naciones oprimidas dentro de la frontera del Estado anexionista, tiene como punto de partida el rechazamiento de toda defensa de la patria, que en la era del imperialismo, siguen diciendo los polacos, es la defensa de los derechos de la propia burguesía a oprimir y saquear pueblos ajenos. Nadie se pregunta, ¿y qué es eso? ¿Cómo es eso? ¿No es esta acaso una frase anexionista? Por lo visto, los autores plantean el problema, sigue diciendo Lenin, de la defensa de la patria de una manera completamente distinta como lo plantea nuestro partido. Nosotros rechazamos la defensa de la patria solo en la guerra imperialista. Esto está dicho con claridad meridiana en el manifiesto del Comité Central de nuestro partido y en las resoluciones de la Conferencia de Berna, reproducida en el folleto El Socialismo y la Guerra. Pero el razonamiento que nos oponemos a toda defensa de la patria, independientemente de que se trate de un país oprimido, tal razonamiento no tiene ni un ápice de marxista ni de revolucionario en general, sino de traición al socialismo, puesto que debemos apoyar toda insurrección contra nuestro enemigo principal, la burguesía de los grandes estados, es decir, de los estados imperialistas, si no se trata, claro está, de una insurrección reaccionaria. De manera que el argumento de que los comunistas en la República Dominicana no pueden defender su patria, no hay que refutarlo mucho, porque como dice Lenin, ese argumentajo se refuta él mismo a sí mismo. Yo creo que con esto el tema queda bastante claro, y que los amigos conocidos como enemigos que me han pedido que emita mi opinión y mi fundamentación teórica al respecto, yo creo que lo he hecho y he presentado parte, una parte bastante breve, de los fundamentos teóricos de que yo parto y de las realidades concretas en que me sustento para defender. Los comunistas debemos ser internacionalistas y patriotas al mismo tiempo, tal y cual lo formula Mao Zedong. De manera que muchas gracias y ojalá podamos tener otro encuentro. Muchas gracias a este programa y muchas gracias a esta planta televisora. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.